呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Buenas mediodías, estamos en la retaguardia, gracias por el aventón, Braulio Domínguez en Operación Técnica. Un programa que dura una hora, y viste que uno dice, tenemos una hora de programa, como si nosotros tuviéramos bajo nuestro pie al tiempo, y en realidad es la hora que nos tiene a nosotros. Ah, pero qué interesante. No podemos mensurar el tiempo así como así y dominarlo, decir, bueno, tenemos una hora de programa. Vamos a ver. Mensurarlo, sí, se puede. Sí, segundos, minutos y horas. Sí, sí. Pero es una medida humana, el tiempo no es tan humano. ¿Por qué no es tan humano? Y tiene otros ciclos que escapan a la mensurabilidad. Es un intento de controlarlo, eso sí. Muy buenos mediodías, entonces, estamos con Braulio Domínguez. Hola Silvio, ¿cómo estás? Bien, ¿tú, usted? Muy bien. Y no estamos solos. ¿Sabés quién dice esa frase, Braulio? Sí, López Rey. Sí, López Rega, el locutor López Rega. Estamos también con Mariano, que siempre me olvido tu apellido, Mariano. Fernández. Fernández, miembro del Foro por la Educación Pública. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, querido Silvio? ¿Cómo anda, Braulio? Era fácil el apellido, por eso te lo olvidás, porque los apellidos fáciles se olvidan. Como se olvidan fácil también. Como las publicidades buenas, ¿no? Que dicen que las publicidades divertidas, uno recuerda la publicidad, pero no el producto. Claro, claro. Somos más del montón. Por eso pasamos desapercibidos en esta sociedad y en esta vida. Somos del montón, afirma Mariano. Y como somos del montón y transitamos, vamos ya con la primera noticia, que fue noticia hoy de tapa de Clarín. Es interesante ver la tapa de Clarín y compararla con un medio barrial. En este caso vamos a compararla con el periódico La Taba de la Comuna 7, que conforma los barrios de Flores y Parque Chacabuco. Periodismo comparado por Silvio Florio. Me anoté en la materia y este es mi tesina, periodismo comparado. ¿Qué dice el titular de Clarín, Braulio? Uy, lo cerré. La calle de la discordia, dice. Ese es el título, ¿y a qué hace referencia? Ah, pará, que están buscando acá. Alguna sospecha tengo, ¿eh? Es Beauchef que unirá Rivadavia y Rosario. Vecinos se opusieron con un recurso de amparo. Este sábado harán un abrazo, en este momento es, para defender al parque. Las opiniones encontradas. Pero la versión impresa decía otra cosa. Decía otra cosa y hacía hincapié en la discordia. Si mi memoria no me falla, decía que los que se oponen son los vecinos, la cooperadora del Normal 4 y los puesteros. O sea, les da identidad a los que se oponen. Y en cambio a los que están a favor, ¿sabes cómo los denomina, Mariano? ¿Cómo? Los otros. Los otros. Los otros. Como si fueran espíritus. Claro, están a favor de que haya tránsito, vehicular en la calle Beauchef, que uniría Rosario con Avenida Rivadavia. Igual quienes andan en auto, muchos están a, bueno, no sé si muchos, pero hay quienes están a favor de que pasen los autos. Están a favor, ¿sabes? Es cierto. Y sobre todo los otros que van de paso por ahí, ¿no? Claro. Claro, que tienen que, es verdad. ¿Y saben, así termino mi tesina, cómo titula el periódico La Taba este hecho? Dice, más tránsito, menos árboles y reubicación de puestos de libros. La apertura de Beauchef estuvo prevista en el Código de Planeamiento Urbano votado en el 2018, pero los vecinos, feriantes y la cooperadora del Normal 4 resisten la medida por inconsulta. Va más directo al grano, ¿no? No es que pone ahí discordia, divide y vencerás, dice Clarín. Algunos se oponen, otros no. Sino que da datos más concretos, un medio barrial. Así que consuma medio barrial y consuma críticamente medio hegemónico. Bien, entonces en este momento se está desarrollando el abrazo al Parque Rivadavia y la invitación para hoy era ir con un libro para soltar, para llenar de libros el parque. Y teníamos un testimonio, no sé si quedó grabado en el disco rígido de la computadora del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, un testimonio de un jubilado que fue levantado mientras jugaba al ajedrez por una topadora. Vamos ya a ese testimonio. Calle Beauchef. Sí. Vos viste, lo corta la calle Rosario. Esa calle se corta en Rosario. En Rosario, sí. Porque después viene la plaza. Entonces, ¿qué quieren? Quieren que al lado del colegio, que hay un colegio... El normal número 4. Exactamente. Sí. Ahí hacer la calle para que puedan pasar los autos y cortar eso que era... un lugar donde se juntaban los jubilados para jugar al buraco, al truco, al ajedrez. Y bueno, eso es una calle que está cortada y que había algunos negocios allí. Testimonio entonces exclusivo para Mis Hijos Están con el Padre, de Antonio Faná, de AM690, K24, una radio como a vos te gusta, que es una de las radios que nos transmiten, Braulio. Así es, porque hay varias radios que transmiten este programa, que tenemos el honor de que nos transmitan. Silvio, La Retaguardia, donde estamos en este momento, laretaguardia.com.ar, AM690 también, a continuación del programa Personalidad, los sábados al mediodía, también Radioactiva, desde la costa, Miramar. Un saludo a su director, Alfredo Caravaggio, que transmite desde un balneario, el balneario El Tiburón. Ah, qué lindo. Desde ahí hace la transmisión. Hoy un día precioso, dijo Alfredo en Miramar. Qué grande. También Radio Aijuna de Bernal 94.7 o aijuna.fm. Sí, lo buscas en la página web. Bien, tenemos un montón de mensajes, ¿eh? Débora nos cuenta que ya se bajó la aplicación para escuchar este programa online. Caro Aita nos manda saludos. Esteban también nos manda. Mi mamá nos manda emoticones también. Por fin un pariente que escucha el programa. Mucha gente mandando emoticones. Ángela Leo de la Huerta del Lugano también nos manda muchos saludos. Aldana, un montón de gente. Valentina también. Gonzalo, quien nos escuchaba la vez pasada. Ostapou, Marisa, muchas gracias a todos los oyentes. Ivana Palma también. Muy bien, espero que no sea solo un emoticón de contacto y que presten la oreja al programa, ¿eh? Ah, no, yo quería un emoticón de contacto. Firmamos un acta de compromiso entre el programa y sus oyentes. Y hablando de medios barriales, Silvio, una de las oyentes, Patri Silagui, nos recomienda una nota de la revista Almagro. ¿Conoces esta revista? Sí, la he leído alguna vez. Que tiene una entrevista a Maritza Puma, productora agroecológica. Si curás con veneno, eso no le hace bien ni a la planta ni a quien la come. De Mariana Jaroslavsky es el texto. Muy bien, recomendable entonces la revista Almagro. ¿Dónde se podrá conseguir? Ah, acá es una versión web que está. Se puede bajar. Sí, es la entrevista a ella, que es integrante de la UTT y bueno, habla de la agroecología. Y hablando de la UTT, ya tenemos mensajes de los oyentes. Marta de Flores nos dice que por fin los vecinos se animaron a tirarle tomates a la policía por el mal espectáculo que estaban dando. Pero eso lo dijiste recién en otro programa. ¿Cómo? En Personalidad, con Jorge Pipi. Ah, no, pero ese no soy yo. Ese es un alter ego. Qué terrible lo de ayer, ¿eh? O sea, no era gente que estaba vendiendo cocaína. Verduras que después se pueden lavar si están sucias. Porque ¿cuál es que no estaba bromatología para...? El Senasa no estaba presente. Sí, aparentemente no tienen la papeleta para poder comerciar en la vía pública. Vos no podés ir a vender cosas a la vía pública. Sí, pero también se elude toda la cadena de intermediarios que encarece el producto, ¿no? Claro, eso que es, también debe molestar. Que es el problema para ellos. Lo que decía en uno de los testimonios, que si no tienen que vender por ahí, creo que esta revista Almagro que acabo de mencionar, a 2 pesos el kilo. Y a nosotros nos llega a 50 acá en la ciudad. Estimo que la gente de la sociedad rural no estaría muy de acuerdo en que los trabajadores de la tierra se pongan a vender sus productos en la vía pública, ¿no? Sí, igual esto me parece una estrategia, ¿no? Para cuando se hacen este tipo de protestas. A mí me parece que centralizarlas es ir al choque con la cana. Centralizar una protesta. ¿Cómo? Se puede hacer una estrategia y descentralizar la protesta y... Por ejemplo, ayer venderla en diferentes puntos de la ciudad. ¿Y cómo hace? Perdón que te interrumpa, Braulio, sí. Pero en los barrios hay ferias barriales, sí, sí, que son del gobierno de la ciudad, que van con sus carritos, todo legalizado. Pero en la vida, ustedes díganme si me equivoco o les ha pasado distinto, me han dado una factura comprando en una feria barrial. No quiero entrometerme ni tener un conflicto con los feriantes barriales que trabajan para... o con permiso del gobierno de la ciudad, mejor dicho, pero jamás me han dado una factura. No sé si a ustedes les han dado factura A, B, C o Z. Y por ahí están exentos. Viste que los kioscos, por ejemplo, hasta hace poco no tenían la obligación de darte ticket. Por ahí las ferias barriales tampoco. Quizá vayan, podrían implementarlo para esta gente también, ¿no es cierto? Excederlos de dar factura y poder vender sus productos libremente. Claro, habilitarles el espacio para que puedan vender libremente los productos directamente del productor al consumidor. Exacto. Esto es lo que quiere hacer la UTT. Que beneficia tanto al productor como al consumidor, porque si no lo venden a 2 pesos y de esta manera lo están vendiendo a 10, que es muy barato para nosotros y ellos ganan más. E Ivana Palma dice, no soy un emoticón, acá estoy escuchando. Gracias, Ivana, por fin un oyente que se hace cargo y se saca la careta del emoticón. ¿Y para cuándo la policía va a instalar el represódromo? Unas gradas móviles para que el vecino de la ciudad que quiera presenciar el espectáculo, porque es cada vez más un espectáculo también estas situaciones de represión, ¿no? Para que el vecino que quiera presenciar pueda ir, y unas gradas con rueditas. Entonces vas moviendo y vas viendo la represión ahí, cara a cara. Bueno, proponemos al gobierno entonces la noche de las represiones y los desalojos. Podemos cortar al Verdi y poner las gradas con rueditas que acá dice Braulio y que, bueno, se vea ese espectáculo con tomates. Deberían repartir también máscaras, ¿no?, a los espectadores, porque si no los gases les van a afectar. Sí, sí. Porque limón y demás. Son vecinos de bien, esos claro, tienen claro. Acceso. A eso recomendamos el trabajo de Nati Bernardes, que estuvo sacando fotos ayer, subidas a la página de La Retaguardia. Unas fotos increíbles, impactantes. Muy buen trabajo. Sí, yo no las vi las de Nati, vi las de Página 12 de la señora agarrando berenjenas ante la mirada atenta de los policías. Bueno, efectivamente se vuelcan unos 400 millones de litros kilo de agrotóxicos por año en todo el país, de 4.664 formulaciones comerciales distintas de agrotóxicos. De las cuales el glifosato es una. El glifosato es solamente el ingrediente activo de una o de varias formulaciones comerciales. Te digo, tenemos más o menos unos 400-500 ingredientes activos aprobados por el Senasa y 4.664 formulaciones comerciales distintas. Para hacer como una referencia muy porteña, es el equivalente a todo el caudal del lago del Rosedal y del lago del planetario y nos quedamos cortos. Es decir, eso es mucho menos, y pensemos que esos lagos tienen una profundidad de hasta 6 metros. Así que, y aún así nos quedamos cortos. Es decir, más o menos se está calculando que estamos consumiendo 7 litros de agrotóxicos por año en Argentina. Nosotros, cada argentino está consumiendo 7 litros de agrotóxicos por año. Es decir, un montón de sustancias químicas que se introducen en esas cantidades al ambiente y que terminan en el agua, terminan en el aire que respiramos, terminan en los alimentos que comemos y terminan finalmente en nuestro cuerpo, se terminan almacenando en nuestro cuerpo. O sea, las consecuencias de ese modelo están palpables en todos los territorios. Cuando uno va a los pueblos fumigados, los pueblos donde viven de manera más dramática, más directa, las fumigaciones en carne propia, uno encuentra aumento del cáncer, de las malformaciones, de los trastornos de fertilidad, trastornos del sistema endocrino, neurodegenerativo, enfermedades respiratorias de la piel, pero eso también ya lo empezamos a ver en las ciudades porque esos agrotóxicos también nos llegan, como decía, a través del aire, del agua y de los alimentos. Muchas gracias. Marco Filardi, Museo del Hambre. Mis hijos están con el padre. Seguimos en Mis hijos están con el padre. La importancia de los medios barriales. Hablábamos al principio del programa cómo disputarle esta construcción de sentido a los medios hegemónicos. Para ello estamos en comunicación con uno. No estamos en comunicación, estábamos, está... Yo estoy, tú estás, él está. Estamos en comunicación con el director del medio barrial Trascartón, el señor Víctor Pais. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Acá te saludamos Mariano, Silvio y Braulio en el programa Mis hijos están con el padre. ¿Qué tal? Bueno. Muy bien, muy bien. De medio barrial a medio barrial. Sí. Contanos, ¿en dónde transcurren los días de Trascartón? Bueno, los días, las semanas, los meses, los años, porque ya cumplimos casi 26 años. Bueno, en abril cumpliríamos 26 años. Bueno, es un periódico que está identificado con los barrios de La Paternal y Villa Mitre. Es un periódico que surgió con anterioridad a lo que fue la división que se hizo a partir de la ley de comunas. Entonces, de alguna manera quedamos como partidos, porque esos barrios que históricamente prácticamente constituyen como un solo barrio, ¿no? La Paternal y Villa Mitre, como para darte un ejemplo, el club emblemático del barrio, que es Argentinos Juniors, está identificado con La Paternal y sin embargo tiene el estadio en la zona de Villa Mitre. Entonces, la ley de comunas no acusó recibo de esa identidad, de esa tradición histórica y dejó a un barrio en una comuna y al otro en otra. Así como también hubo casos como también el de Colegiales y Chacarita, bueno, en fin. Ese es el espacio, digamos, en el que nos desarrollamos, estos barrios de Paternal y Villa Mitre. ¿Y qué aportes hace Trascartón a la identidad barrial? Bueno, creo que, digamos, en tratar en lo posible de informar, de estar, digamos, al tanto de todo lo que va ocurriendo, de las movidas que van impulsando los vecinos, digamos, que se organizan para mejorar la situación del barrio, o por alguna situación puntual conflictiva, algún reclamo, así como también recuperar, digamos, lo que tiene que ver con la historia, con las personalidades que digamos, que el barrio tuvo a lo largo de su larga historia, ¿no? Y en digamos, este momento, Víctor, ¿qué hacer periodismo? Sí, perdón. Fue el desafío nuestro y tratar de dar un color local, ¿no? A eso a nuestra actividad periodística. Sí. Y hablando del barrio La Paternal, un ataque a un local del Partido Obrero esta semana. De hecho, hoy hay una actividad que tiene que ver con esto también. Exactamente, sí. Sí, la verdad es una noticia muy desagradable. El día, o sea, ya creo que fue el día miércoles. Sí, el comunicado dice miércoles 13 a las 21:40. Por la tarde se produjo una agresión que en realidad fue una agresión que se produjo en dos momentos, porque primero alrededor, no sé, de las 7 de la tarde, bueno, cayendo la tarde, digamos, un grupo de personas arrojó un bloque de cemento, rompió la puerta de vidrio y bueno, al enterarse la militancia del local, fue a hacer la denuncia a la policía y a medianoche, bueno, mientras estaban en la comisaría o regresando de la comisaría a sus hogares, directamente abrieron la puerta, palanquearon la puerta de reja, palanquearon y entraron, se llevaron cosas que, bueno, obviamente que no tienen un gran valor económico, pero sí. Sí, pero es un ataque a esta, bueno, organización. Sí, lo que representa, obviamente, un ataque local partidario, ya sabemos que todo lo que implica, ¿no? Conociendo la historia de este país, ya sabemos que en el estado de alerta en que la gravedad, poner lo que estamos, digamos, apostando a una política de transformación, ¿no? Todos los espacios, digamos, que luchamos por cambiar, por hacer un país justo, un país sí, solidario, ¿no? Esto es en Nicasio Oronio 1899 y hoy hay una actividad ahí. No exactamente ahí, sino justamente la decisión fue hacer un acto frente a la comisaría, porque para reclamar la presencia y que se investigue y que se actúe en consecuencia, ¿no? Porque justamente lo notorio fue que la policía estuvo absolutamente ausente. O sea, se está, digamos, con la hipótesis de lo que se llama Zona liberada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sería la comisaría que está en Bufano y César Díaz? Exactamente, sí, sí. La comisaría 41. ¿Dónde tienen el estacionamiento doble fila más largo del barrio? Sí, hace mucho que no ando por ahí, pero sí, era una característica, sí. Sí, se extendió una cuadra más ahora. Capaz porque por eso no pasaron por el local, porque tenían los autos estacionados en doble fila, no y, podía, si, claro, y si lo sacan les hacen la boleta. Sí. Valga la humorada, pero bueno, sí, ya sabemos lo que significa, bueno, un episodio de esta naturaleza y que la policía se haga la desentendida, ¿no?, con respecto a esto. Así que, bueno, la decisión por eso fue ir a protestar ahí. Iba a estar el legislador Gabriel Solano. ¿A qué hora es esto? Esto va a ser a las 15, así que en poco menos de 3 horas. Bien, hoy sábado 16, sí, para quienes nos estén escuchando en vivo, a las 15. Y otro de los conflictos emergentes por el barrio, Víctor, es este proyecto del gobierno de construir torres en el predio que se denomina Isla de la Paternal, en el espacio, ¿no? No predio, en el espacio. Que se... Sí, en realidad sí, el gobierno lo que hace es habilitar a una empresa privada para que haga eso. Hubo ya una... Lo aprobaron ya en primera lectura, en creo que fue en el mes de diciembre. Sí. Y bueno, justamente bueno, el proyecto sí es la construcción, habilitarían para construir ahí viviendas en cuatro parcelas que rodean al parque de la isla, que son las que están bajo dominio privado de esta empresa. Si no me equivoco, es Adia, si es, por lo menos sí, es la empresa Adia. Que estaba en el 2007 con el proyecto de la construcción de las 11 torres de 17 pisos, 16, 17 pisos. O sea, les permiten construir hasta una altura de 48 metros. ¿Esto está permitido por la modificación del Código de Planeamiento Urbano? En realidad... Por lo que yo estuve hablando ayer con integrantes, ayer justamente estuve hablando con integrantes de la Asamblea Barrial de esa zona que están tomando este tema, y ellos están elaborando un proyecto alternativo, y digamos, ya lo que se plantean no es... que no se construya porque, digamos, no tendrían ninguna posibilidad de éxito. Ese planteo, salvo que hubiera una movilización realmente muy, muy, muy fuerte, muy grande, pero eso va a ser difícil que ocurra. Entonces, lo que se plantean es... como todavía deberían cambiar algunas normativas, los cambios que hubo en el Código Urbanístico no afectaron a esa zona, aparentemente por lo que me dijeron ayer los vecinos que están participando en esto. Deberían todavía introducir algunos cambios, o sea, introducir alguna excepción para que se pueda construir, y ellos lo que quieren es que se respete la altura histórica, la altura máxima de la isla. ¿Qué es de cuánto? Creo que son 9 metros. O sea, si que se construyan viviendas bajas, en todo caso. Están planteando un proyecto alternativo para que se construyan viviendas bajas y no esas terribles moles de cemento que, bueno... Claro, porque si bien el espacio pertenece a un privado, las implicancias de su construcción van a tener... efectos sobre el espacio público. Y sí, bueno, esto yo creo que hay que verlo en el contexto de todo la política que se está llevando a cabo con el tema de la edificación, ¿no? Con las construcciones indiscriminadas en el mismo, o sea, es muy grave lo que pretenden hacer ahí, pero es tan igual de grave lo que ya están haciendo sobre la avenida San Martín. O sea, cuando construyen también sobre un lugar que ya está edificado, bueno, en la avenida San Martín están aprovechando todo terreno que queda libre para construir edificios, incluso hay bares, comercios históricos del barrio que bajaron la persiana y que ya tienen carteles de venta y en donde se presume que también van a construir edificios altos. Es realmente una locura. Están destruyendo la ciudad, ¿no? Es un... No... Digamos... justamente las zonas que están ya densamente edificadas, seguir construyendo también es un despropósito, porque la ciudad necesita respirar. Justamente esas zonas son las que necesitarían también, aunque sea un pequeño espacio verde, un lugar recreativo, pero ya sabemos lo que hay detrás de esto, que es la especulación inmobiliaria, que es, digamos, la lógica de la ganancia, de la acumulación. Bueno, sí, es realmente preocupante. Hay que verlo todo en ese contexto, ¿no? Lo que está también ocurriendo en el Parque de la Isla. Ahí, bueno, lo triste es que también ya es un, eso podría ser un gran corredor verde, justamente hay gente de la Facultad de Agronomía y de Veterinaria que están impulsando esa idea de poder hacer un gran corredor verde, porque eso, el Parque La Isla es como un nexo entre lo que es la zona del cementerio de la Chacarita y las facultades, ¿no? Sí, también estaba la intención de construir ese microestadio ahí. Sí, sí, sí. Por lo menos en principio, ese proyecto se cayó, pero sí, hubo... Un intento serio. Sí. Quien afirma que esta ciudad necesita oxígeno y que tiene que dejar de lado sus negocios espurios e inmobiliarios es Víctor País, editor de la revista Trascartón. Víctor, te agradecemos infinitamente de la presencia en el programa. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y espero que el programa siga con éxito y les mando un abrazo grande. Gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. ¿Vos leíste la revista Trascartón, Silvio, sí, alguna vez? Sí, leí en papel. El penúltimo número. Ahora va a salir en febrero. Me olvidé de preguntarle por qué se llama Trascartón. Siempre la pregunta más importante. Yo sé que de Trascartón viene quien dice Trasca. No, porque Trasca se me hizo tarde, Trasca. Viene de que se ve que antes se decía Trascartón. Como una situación que... Es como una enzima. O sea, me fue mal y tras cartón me pisó un colectivo un dedo. Pero no tiene nada que ver con los cartoneros que... Ni con Paternal. Ahí ya no podría decírtelo. Ahí hay que averiguar. Hay que preguntarle a Víctor. Bueno, agáchense ahora. Pónganse el barbijo. Ahí te dejé el barbijo, Braulio, al lado de la consola. Fíjate en el micrófono, Mariano. La máscara, digas, porque está pasando la avioneta fumigadora una vez más por toda la provincia de Buenos Aires. Una resolución en el mes de diciembre del gobierno de María Eugenia Vidal habilita fumigaciones aéreas y terrestres sobre poblaciones rurales, escuelas rurales, espejos de agua, cursos, arroyos. Tenemos información al respecto de la mano de nuestro ingeniero agrónomo Mariano. Muy buenos días, Mariano. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Silvio? Bueno, me faltan unas materias todavía, pero vamos a intentar soslayar esta cuestión. Bueno, como bien decís, lo que está ocurriendo después de esta resolución de la querida gobernadora de la provincia de Buenos Aires es que se ha dejado de fumigar, que si bien era insuficiente... La resolución anterior destacaba que no se podía fumigar zonas pobladas, ¿sí?, de la ruralidad de la provincia de Buenos Aires, como vos bien dijiste, también escuelas, a menos de 1 kilómetro de distancia, y en caso de las escuelas había también una disposición que decía 2 kilómetros. Esta resolución ahora lo que hace, para que se den una idea, a ver, una imagen de lo que está ocurriendo, supongamos que los pibes, las pibas y los trabajadores de la educación salen de una escuela, bueno, una vez que salieron... y ya están en sus domicilios, el avión, la avioneta puede pasar tranquilamente, ¿sí?, por el territorio de la escuela o de determinados lugares, como pueden ser fábricas y demás, y fumigar sobre las estructuras. O sea, ahora no es que hay 1 kilómetro o 2, sino que directamente se está fumigando sobre... Pero fuera del horario escolar. No, bueno, claro, cuando no hay gente. Claro, claro, hasta lamentablemente. Dice así explícitamente la resolución hasta las 7:59. No, no, dice antes de que empiece la clase. Ah. La clase empieza a las 8, entonces. Sí, yo creo que un paso más sería darles incluso, para que vayan fumigando los chicos mientras van caminando a la escuela, una mochilita y de paso van fumigando lo que tienen ahí en el camino. Y bueno, ahorrarían bastante mano de obra. una tarea para el hogar. Íbamos a entrevistar hoy a Pablo Culbaba, integrante de la asamblea Paren de Fumigarnos de Chascomús. Prometemos en próximas emisiones entrevistarlo. Pero a él o a alguien de la asamblea nos dijo que no le parecía que una persona se transforme en portavoz de una asamblea, que él ya había charlado con algunos medios, prefería ver si aparecía alguna otra voz que quisiera también dar testimonio. Muy bien su apreciación. Y él dice en el diario Zonal de Chascomús, el diario El Cronista, en una nota del 15 de febrero de este año, que el control sobre las prácticas de fumigaciones y agrotóxicos es otro problema importante de la ordenanza que rige sobre Chascomús. Y de medidas similares, agrega, que proponen una zona de restricción, porque la cadena de fiscalización es corruptible. El control sobre la receta del agrotóxico que se emplea, sobre la distancia a la que se está fumigando de casas, escuelas rurales y cursos de aguas, sobre el manejo de los residuos de fertilizantes y plaguicidas, implicaría toda una larga cadena de fiscalización que indudablemente va a tener fisuras. Aclara, es muy difícil entonces controlar un agroquímico cuando se lo suelta en el campo. Sí, también los datos que tiran es que del 20 al 25% de los agrotóxicos que son derramados desde una avioneta, ¿sí? Solamente esa cantidad, me expresé mal al principio, el 20 y 25% son los que quedan realmente impactando en la tierra, mientras el 70 al 75% quedan diseminados en el aire, o sea, se los lleva el viento, como dice la frase. Efecto deriva. Exactamente, el famoso técnico. Efecto deriva. Y hay una ley que es la 24.051, que está siendo ignorada, ¿sí?, por esta resolución, que dice que los residuos agrotóxicos deben considerarse peligrosos, ¿eh? Hay un antecedente en Córdoba de esto, en el barrio Ituzaingó, donde falló, judicialmente se falló a favor del no fumigar así de esta manera y se estableció una distancia prudente, si bien no suficiente, de este kilómetro, kilómetro y medio de distancia. Fue la primera causa penal que se desarrolló en el país contra un productor y un fumigador, pero la sentencia fue muy leve, 3 años de labores comunitarias, de fumigar otro campo. Pero bueno, es un precedente legal. Se puede seguir el día a día del juicio. Hay una página del barrio Ituzaingó en Córdoba en donde se ve todos los testimonios de los productores, del fumigador y de los vecinos afectados. Este fue el movimiento encabezado por Sofía Gatica. No me acuerdo cómo se llama, si Madres Fumigadas, Madres del Dolor, no me acuerdo cómo se llama. Yeah! es llamativa la cantidad. ¿Se escucha ahí? Ah, bueno, bueno. Es llamativa la cantidad de mensajes que llegan todo el tiempo de trabajadores de instituciones educativas pidiendo que se anoten alumnos, porque si no, las pueden cerrar. Cada vez más y de lo más variado. Instituciones que uno no, ni conoce, ¿no? La escuela de ceremonial y protocolo, la escuela de una cosa, la escuela de otra. En todos lados terminan los trabajadores, los docentes de estos lugares saliendo a buscar alumnos porque si no... Se cierra. Un paso más de la precarización, digamos. Y de esto de el que no vende, si vos no sos rentable, entonces no servís. En vez de que las municipalidades, los gobiernos o demás dispongan de alguna publicidad, alguna difusión, muchas veces son escuelas que no se conocen y que si no es porque los docentes salen a difundir, a pedir por favor que si no este me echa, eso, se deja, ¿vos se decís deja que desaparecer. No hay ningún tipo de publicidad del gobierno acerca de las bondades del sistema educativo? Y de algunos no. ¿No hay así afiches en la vía pública? Claro, no, no. De las escuelas nocturnas, por ejemplo, ¿no? Trayendo esto que ahora vamos a profundizar. Que se acusaba de que no había alumnos, previamente el gobierno dijo, che, vení a inscribirte, vos que no terminaste el secundario. Afiche con falta de ortografía incluso podría ser. Che. Corrija este afiche. Che, vos que no terminaste esta cosa, vení gato. Bueno, eso, terminan siendo muchas veces los trabajadores los que salen a decir, venga a anotarse a alguien porque si no me quedo sin laburo. Y hablando de laburo, hubo paritarias y hubo una tensa reunión con los gremios. Este último miércoles se realizó una reunión en donde el gobierno ofreció a los gremios aplicar una cláusula de actualización por inflación para definir los salarios de todo el año. Los gremios en principio se mostraron a favor de esa salida, pero rechazaron la propuesta porque reclaman una actualización de los salarios de 2018, cuando la paritaria cerró por debajo de la inflación. En ese encuentro, el titular de UDOCBA, que es Unión Docentes de Buenos Aires. Sí, señor. Muy bien. Miguel Díaz increpó e insultó con dureza al ministro de Educación, Gabriel Sánchez Cini. O sea, la nota de color. Exacto. Sí, eso se dio en Provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, otro fracaso más, Iván, en la mesa salarial docente de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo anda la situación por la Escuela de Cerámica, Mariano? La Escuela de Cerámica, y bueno, ayer realizó una caravana mágica allí en el barrio de Boedo, donde la verdad que fue una convocatoria multitudinaria, cada vez más gente del ámbito educativo, diferentes escuelas y comunidades se suman al reclamo por el Cerámica, y bueno, por el momento viene bien, dentro de lo malo, viene sostenido el amparo por el cual impide la mudanza de la escuela acá al predio de Mataderos, a la Escuela Irurtia. Así que por el Cerámica, en eso andan, siguen con la lucha. Y ya los primeros días en que ya se han reincorporado docentes y trabajadores. Con y paso cansino. Ya fue en la sede de Bulnes. No es que se reincorporaron. No, claro. Bueno, inclusive en la sede de Alberdi sería imposible que vayan porque está suspendida la mudanza del Rogelio Irurtia. El edificio se encuentra cerrado. Si bien se empezó a hacer la mudanza con el mobiliario y demás, ingresaron muebles al bloque que estaría por habilitarse, que es el de bachiller, el que da la calle Alberdi. Está suspendida la mudanza, el edificio se encuentra cerrado, bajo llave, no se puede ingresar. Volvieron atrás en cuanto a la mudanza, que debería haber sido este 14 de febrero, el Irurtia se tendría que haber mudado al nuevo edificio. Tiene todo embalado en el viejo edificio. El Día de los Enamorados. Sí, el exacto. Cerámica y el Irurtia, exacto. Juntos en un corazón de cerámica esculpida. Exactamente, pero no se dio el amor. Lo que sí se dio el amor es del gobierno de la ciudad que salió con la suya, se enamoró del proyecto recortar presupuestariamente y bueno, impidió la mudanza. Así que la comunidad de Irurtia se encuentra en este momento en asamblea permanente, podríamos decir, porque se encuentra con un edificio en pésimas condiciones, que no cumple con la seguridad y medio ambiente de trabajo, ni para los educandos tampoco, con el mobiliario embalado, el material administrativo embalado, por lo que no tiene las condiciones dadas para comenzar el ciclo electivo. Y muy brevemente, algo que me comentaste el año pasado, ¿en qué anda el proyecto de la verificación técnica escolar? La verificación técnica escolar. Y está visitando un compañero nuestro que es Alberto Cross, está visitando provincias. Estuvo en Córdoba, un compañero también, Pablo, estuvo en Córdoba, que estuvo aquí en la radio una vuelta. Estuvieron visitando provincias y en breve nos tenemos que reunir nuevamente justamente para comenzar a pulir nuevamente este proyecto. Que en breves líneas recordá cuáles son los fundamentos de este proyecto. Y lo que tiene que ver la verificación técnica escolar, gracias por la mano que me da mi compañero Silvio. Tenía que ver con, bueno, justamente verificar las cuestiones de infraestructura de las escuelas, que básicamente eran tres puntos, ¿sí? Era una escuela que esté en óptimas condiciones para dictar clases, una escuela que esté en condiciones, digamos, medianas, con ciertas complicaciones de infraestructura que podría generar determinados arreglos que le podríamos dar, más o menos era entre 6 meses y 12 lo que se daba de plazo para que el gobierno de la ciudad y el Ministerio de Infraestructura corrija estas deficiencias, y el paso 3, que bueno, ya implicaba riesgo de vida, que generaría el cierre de la institución, lo cual, bueno, era un trabajo arduo porque había que reubicar a estas comunidades en lugares que también estén aptos, por supuesto, para que la comunidad educativa pueda asistir, ¿no es cierto? Pero materialmente sería una oblea pegada en la puerta de la escuela. Una oblea pegada en la puerta de la escuela con vigencia de 12 meses, que todos los meses, o sea, todos los años, perdón, cada 12 meses habría que hacer una recorrida con personal idóneo y hacer una nueva, digamos, habilitación, una renovación, ¿sí?, de lo que tiene que ver con eso. Bien. Muchas gracias, Mariano. Siguen llegando infinidad de mensajes, ¿eh? A dos, pero llegan al... al Facebook de Mis Hijos Están con el Padre. Saludos desde el Parque Avellaneda, nos dice Eva. Ostapau dice: mi vecino Nicolás del Caño, mientras se fuma un caño tomando mate, que está a favor del represódromo y que los chistes de Silvio de los diferentes programas son lo mismo. Pero no eran chistes lo que habías dicho en los dos programas. ¿Cómo son lo mismo? Porque dijiste algo en el programa anterior y algo en este. Que es lo mismo, claro. Que es lo mismo. Sí, me repito. Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué te parece si escuchamos un pedazo del disco que sacó nuestro compañero de la radio, Julián Bouvier? Uno de los integrantes del programa A Mí No Me Importa, ¿lo dije bien esta vez? Creo que sí, que sí, lo presentó acá en La Retaguardia. Presentó el disco con un gran éxito. Vamos a escucharlo. El disco es Pica para todos mis compas. Hoy no quiero que me digan que yo pare de cantar, si cuando era chiquitito me querían escuchar. Hoy no quiero que me digan que no vaya a correr más, si cuando era chiquitito querían verme caminar. No me pidan que no hable con mi compañerito, si con él tengo mil cosas de qué hablar. No me bastan 10 minutos de recreo pa' contarle que aprendí mi nueva forma de jugar. Si en la escuela no me enseñan lo que yo quiero aprender, a jugar, a ver países, a leer y a conocer. Si me enseñan lo que quieren, yo no quiero aprender más. Me enseñaron a ser libre y no me van a manejar. No me pidas que no hable con mi compañerita, si me gusta y hoy le quiero preguntar. Si no quiere ir conmigo a la plaza a jugar, merendar después del cole y hasta me puede besar. Si me diste una hoja, hoy la quiero dibujar, porque creo en lo más lindo, en la creatividad. No me corten el impulso de estas ganas de volar, hoy mi instinto es más fuerte que el de cualquier animal. Aunque soy un niño, ya no soy tan chiquitito, fácilmente no me pueden engañar. No le temo a ningún monstruo, solo quiero divertirme, cantar, saltar, jugar y disfrutar. Cantar, saltar, jugar y disfrutar. Cantar, saltar, jugar y disfrutar. Bien, entonces acabamos de escuchar. Llueven los aplausos de la tribuna. ¡Oh, Juli! Pica para todos mis compas. Gigi Burak nos escribe también. Dice, el cera no se muda. Así que el cera no se va con el tatetí antes. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama eso? Buraco. Buraco. Las escuelas no se cierran, la comida no se tira. Nos dice Bárbara, también integrante de la Escuela de Cerámica. Y tenemos para recomendar la entrevista que le hizo Luis Angió a una vecina de Almagro. Hoy hablábamos de Almagro. Sí, ¿cómo se llama? Leila. No, ¿otra? Tengo anotado el nombre. Pero escuché la entrevista. Ah, no, esa es de Villa Crespo. Esa es de Paternal. No, de Villa Crespo, por la construcción del estadio de Atlanta. Ah, muy bien. No, yo digo una que ganó el Buenos Aires Elige. ¿Viste? El BA Elige. Sí. Porque una parte del presupuesto de la ciudad tiene que ser participativo. Entonces la movida es, bueno, participa por internet y elegí alguna. Bueno, ella tiró una propuesta que ganó, que era hacer una plaza en la esquina de Pringles y Rocamora, sí, que hay un edificio, una cosa ahí abandonada, y un barrio que tiene poco espacio verde, como la mayoría de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y? Ganó. A los 4 días la llaman por teléfono y le dicen, perdió. Disculpe, pero no estamos en condiciones de hacer la plaza. Pero ganó. Una que había ganado, con lo difícil que es, y todos los me gusta, y todo lo bla bla bla. Pero bla, un bla. Premio consuelo, una plazoleta, un cantero, algo. Un frasco, maceta, un frasco, un potus, con tierra. Un potu le dieron, compost. Bueno, le dijeron que no podían hacer una plaza. Este predio está abandonado desde hace 18 años. Y bueno, y hay un change.org por la plaza de Pringles y Rocamora, y recomiendo la entrevista del programa Otras Voces, Otras propuestas. Y vos tenías una película, ¿no? De la que querías que... Sí, que se está proyectando en el Cine Gomón a propósito de estos negociados inmobiliarios del gobierno de la ciudad. ¿Cómo se llama esa película, Braulio? La película es Ladrillos Capitales. Muy bien, vayan a verla. Debe ser esas salitas chiquitas del Gomón. ¿Por qué? Viste que está la más grande y después las películas de más bajo presupuesto las suben a las salas de arriba. Y hay poca gente siempre. Duran 1 o 2 semanas. Director Gustavo Lasquier. La Villa Rodrigo Bueno está ubicada en los terrenos más codiciados de la ciudad de Buenos Aires. En 4 manzanas conviven precariamente 1000 familias. Un inmigrante peruano lidera la lucha por la urbanización. Ah, si es un inmigrante, no. Aparte comían. ¿Qué más quieren? No voy a verlo. Ah, y les están construyendo ahí los ranchos en el predio que era de la Reserva Ecológica. Los ranchos. Y tenemos una convocatoria, Mariano, también. Muy, muy, muy rápido. El día 20 de febrero, en la puerta del Ministerio de Educación se realizarán clases públicas, por lo que hablábamos antes con la gente de Cerámica. Se va a sumar la gente de Irurtia también. Así que convocamos a todos, a todas y a todes, las comunidades educativas en general y demás, a participar, por favor, de esta convocatoria que viene detrás de toda esta cuestión que estuvimos hablando. No al traslado de Cerámica y la mudanza ya del Rogelio Irurtia. ¿Cuándo es la convocatoria? El 20 de febrero a la mañana en el Ministerio de Educación de la Capital. Muy bien, y ya se están inflando los globos con helio para la despedida. 1000 globos aquí en el estudio Víctor Basterra. Se está abriendo la ventanita del estudio. Vamos a hacer la suelta de globos con un lema que tenemos que escribir ahora con marcador. ¿Qué lema te gustaría, Braulio? Un lema que diga... no a la intervención en Venezuela. Muy bien, ahí va la suelta. Vos, Mariano, querés escribir algo en el globo, dale que se va. Se va el globo, chau globo. Mudate, Irurtia, mudate. Cerámica, quédate. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho. Mucho, mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez. Esta es última vez. Y bésame mucho.